Clásicos ochenteros en la Radio Puente Alto, ¿cómo están? Un agrado poder saludarlos, bienvenidos. La música de siempre, la música que te gusta, la música que te llena de energía aquí en la Radio Puente Alto para todos los amigos y para toda nuestra querida comunidad. Bienvenidos a disfrutar y a compartir hermosas canciones. Vamos a Irlanda, aquí nos encontramos con U2, en homenaje a ese avión espía norteamericano, el U2. New Year's Day, día de año nuevo. La música en clásicos ochenteros junto a YouTube y la mañana de la radio. A esta hora compartimos junto a ti tu mejor música. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música. Estamos escuchando a U2, que es una banda de rock alternativo original en Dublín, Irlanda, formada en 1976 por Bono Vox. The Edge, guitarra, teclado y voz, Adam Clayton bajo y Larry Mullen batería. El sonido inicial de U2 tenía sus raíces en el post-punk, ¿eh? Es como lo que había dejado legado en aquella época Six Pistols, una cosa así, ¿no? Ese era como el sonido. Pero posteriormente irán incorporando a su música elementos de otros géneros. Su cancionero es extenso y está repleto de variaciones desde el rock más clásico hasta el pop más redondo, pasando por la electrónica y gospel. Con ustedes, U2, en vivo. Aquí está, clásicos ochenteros, One. Will it make it easier on you now? Got someone to blame, you say. One love, one life, but it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, darling, you don't care for it. Disappoint you, leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando la música de YouTube. ¿Gustó? Clásicos ochenteros a esta hora a través de este dial 107.5 FM Stereo. Ahora vamos con The Police, Every Breath You Take. La buena música la vives, la disfrutas. Estamos todavía en las Islas Británicas, de Irlanda, pasamos a Inglaterra y nos quedamos en Inglaterra para compartir con ustedes ahora otro estilo de música. No es tan rockero, es más electrónico. Pet Shop Boys, los chicos del mercado de mascotas. Está formado por Neil Tennant y Chris Love. Ambos se conocieron en una tienda electrónica en agosto de 1981. En abril de 1986, los Pet Shop Boys publican su primer álbum denominado Please. Música electrónica para ti a esta hora. Pop electrónico, Reino Unido. A mí me encantaba este grupo. Mis primeros acordes musicales en teclado me inspiraron ellos. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo desde 1986. 40 de sus singles han alcanzado el top 20 y 22, top 10 en Reino Unido. Con ustedes, Pet Shop Boys, con el tema Being Boring, siendo aburrido. las estrellas en Radio Puente Alto FM. Estrellas en Radio Puente Alto FM. Pet Shop Boy, Bain Boring, siendo aburrido, compartiendo con ustedes hermosas canciones. que forman parte de tu vida, la tuya, la mía, la nuestra, la de todos. Radio Puente Alto te acompaña con grandísimos artistas. Ajá, estilizado como A-Ja, es una banda noruega de rock alternativo y synth-pop, formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. El grupo saltó a la fama mundial gracias a su álbum debut, lanzado en 1984, el cual tuvo enorme éxito. Desde entonces se han posicionado como una de las agrupaciones de synth-pop más exitosas de todos los tiempos, con el tema Take On Me. 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, galardonados con 6 ocasiones con un premio Grammy. Miembros: Morten Harket, Morgan Furlhoven, Paul Bakhtar Savoy. Señoras y señores, en la radio presentamos a Ja con Stay on the Rose. Mantente por esos caminos. Stay. Stay on the Rules, ahí estaba, ajá, compartiendo con ustedes buena música en clásicos ochenteros a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala, déjate llevar. Radio Puente Alto te acompaña con los clásicos que forman parte de tu vida. Yo estoy escuchando la Radio Puente Alto. ¿En qué dial? En el 107.5 FM Estéreo. Prueba tu amor. ¿Quién canta a esta hora? Taylor James. Póngale ritmo, póngale emoción. Es la Radio Puente Alto. Ahí estábamos escuchando a Taylor Dane con Prove Your Love, Prueba Tu Amor. Clásicos ochenteros, hoy día con un guiño a la música electrónica. Don't You Want Me, Human League. Success has been so easy. Human League, ahí estábamos escuchando a Don't You Want Me. Vive la, siente la, compártela a esta hora. Clásicos ochenteros que forman parte de tu vida. Vive la, siente la, disfrútala, déjate llevar. Hermosas canciones que forman parte de tu vida. ¿Y dónde las escuchas? Acá en la Radio Puente Alto. Los viernes me siento enamorado. Así, con ustedes, The Cure. Freedom, I am in love. Los viernes estoy enamorado. Ahí estamos escuchando a The Cure, Friday, I am in love. Los viernes me siento enamorado. Volvemos al Reino Unido para encontrarnos con Morrissey. ¿Quién? Morrissey. Y esta canción que se llama Every Day is Like a Sunday. Cada día es como un domingo. Clásicos ochenteros. Come on.

wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Los clásicos ochenteros, ahí estaba Player con Baby Come Back. Los lentos a esta hora, Ariel Speedwagon, Keep Up Loving You. Mantente ahí amándote. Still, I don't remember. R.E. Speedwagon, Keep on Loving You, me mantengo amándote. Más lentos. ¿Te gusta este? Journey, abre tus brazos. Clásicos ochenteros, a esta hora, los lentos de tu vida. Lying beside you, here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so we sail on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, open arms, nothing to hide. Ahí estaba Journey con Open Arms, abre tus brazos, nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vamos con Pearl Jam, Yellow Bleed Better. Muchas gracias por habernos escuchado, clásicos ochenteros, los de tu vida, los de siempre. They don't wave. Thank you.